muy coloridos, con gente amiga y algún que otro enemigo. Se cierra como siempre, entre los pozos que se impusieron, fuimos naciendo más voraces, más sinceros. Si era cuestión de apretarla más, era cuestión de saber aguantar, y fuimos entrando sin preguntar, sin ni siquiera saber qué iba a pasar. Y ahora puedo ver para atrás sin dolor, la razón de ser puede arrancaba los dientes, había un sueño medio soñado, había un bueno, había un feo, había un malo, y era cuestión de apretarla más, era cuestión de saber aguantar, y fuimos entrando sin preguntar, sin ni siquiera saber qué iba a pasar.